¿Deseas cejas definidas todos los días y lucirlas sin miedo a perder el diseño? En Brigitte Carrasco Estudio y Academia es posible con nuestros tratamientos, depilación y diseño con henna, microblading y técnicas de sombreado. Solicita cita al 632-636-188. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Tropicalísima, el placer de la fruta, gastronomía latinoamericana, con los mejores platos de Colombia. Además, deliciosos zumos y batidos de frutas tropicales. En Tropicalísima, atenderle es un placer. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bueno, continuamos en el Café Mañanero. Hay mucho para compartir y lo que viene a continuación, mucha atención, es una nota muy interesante que todos los días esperamos. Se trata del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Oigan bien, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, que ya lo tenemos. Ya lo tenemos, por fin. Esto del mal tiempo complica las comunicaciones y hoy nos ha pasado factura, pero no hay nada que se nos resista. Carlos, buenos días y vamos entonces directamente con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, 7 de marzo, recordamos que está conmemorando el Día Mundial de los Cereales y recordamos que fue un día como hoy cuando nació el reconocido actor estadounidense Bryan Cranston. Hace 66 años, el protagonista de una de las mejores series de todos los tiempos, estamos hablando del actor que dio vida a Walter White en Breaking Bad. Mientras que el día de hoy también recordamos que se están cumpliendo ya 23 años del fallecimiento del que es considerado por mucho uno de los mejores directores de la historia del cine, el inigualable Stanley Kubrick. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Gracias, Carlos. Y vamos inmediatamente con los titulares de los principales periódicos. Un breve repaso de la prensa nacional y latinoamericana. El Café Mañanero, disfrútalo. Empezamos el repaso de los principales periódicos. Atención, aquí están los titulares de la prensa nacional y latinoamericana. Empezamos con el diario El País, destaca hoy en su portada: Rusia se ensaña con los civiles. La fotografía de portada es desgarradora. Un cadáver y al lado una maleta. Yo creo que esto lo refleja todo. Es el escenario de la guerra. Y es que al mismo tiempo que están muriendo personas en los ataques, también se están produciendo grandes movilizaciones de refugiados. De acuerdo con ACNUR o la ONU, ya van más de 1.5 millones de refugiados. Esto en los primeros 11 días de guerra. En otros titulares destaca el principal diario de los españoles, Vox. Es el único partido que crece y pisa los talones al Partido Popular. Se refiere concretamente al barómetro del mes de marzo. Continuamos con más titulares. Vamos ahora con la portada del diario El Mundo. La portada del diario El Mundo. Ana Luisa, ¿qué nos dice? El diario El Mundo señala en sus titulares la lluvia de fuego contra civiles en las ciudades ucranianas. De hecho, la imagen, Jorge, que acompaña el titular es efectivamente la misma que has mencionado anteriormente. Una imagen desgarradora de unos cadáveres acompañado con una maleta. Por otra parte, otro titular importante es que Podemos reta a Sánchez a que rompa la coalición. Menciona que el PSOE es un partido de guerra. Bueno, esos son los titulares que trae hoy el diario El Mundo. Vamos inmediatamente al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. En todo caso, debo decirles que una semana más continúa el tema de Ucrania monopolizando la actualidad, pero lógicamente con justa razón. La actualidad de América Latina. Vamos al otro lado del Atlántico. Inmediatamente empezamos con el diario El Mercurio de Chile. Destaca en su portada: ataques rusos impiden evacuación de civiles en Ucrania y se endurece el cerco en torno a Kiev. Fotografía de portada precisamente para los refugiados. Y hay más titulares. Nombramiento de dos nuevos ministros del Tribunal Constitucional reaviva debate sobre el perfil profesional de sus integrantes. Ministras del futuro gobierno se desplegarán en la conmemoración del 8M, y es que esta semana se estará celebrando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hay más titulares, más prensa latinoamericana. Efectivamente, desde el diario El Clarín titulan como titular principal, denuncian que Rusia busca sembrar el terror y ataca a la población civil. Por otra parte, mencionan boicot al gas y al petróleo rusos. Estados Unidos y la Unión Europea analizan cortar las compras. Vamos ahora con los titulares del diario El Tiempo de Colombia. El principal diario de los colombianos trae en portada: más de 1,5 millones de refugiados han huido hasta ahora de la guerra en Ucrania. También destaca el viaje y el testimonio que enredan a hermanos y chofer de Carlos Matos. Se trata de un empresario que, entre otras cosas, fue detenido aquí en España. Pertenece al sector de la automoción y en estos momentos está detenido. La defensa niega nexos con soborno. Y también destaca hoy el video de Cambio Radical que agita versiones sobre Vargas Lleras. La propaganda ha causado revuelo, pues gira totalmente alrededor del ex vicepresidente. Más adelante, debo decirle que vamos a estar abordando el tema de la política colombiana y en este sentido daremos cuenta de los detalles de este titular que hoy nos ofrece el diario El Tiempo de Colombia. Vamos ahora con otros titulares. Ana Luisa. Así es, el diario El Informador de México titula: condenan violencia en juego Querétaro-Atlas. Por otra parte, aparece también en sus titulares: fracasa el alto al fuego y ucranianos quedan atrapados en medio de ataques. Y ahora vamos con la prensa de Ecuador. El diario La Hora destaca: hay hambre en Quito. La tasa de desnutrición infantil en la capital es del 27%, más alta que en el promedio nacional. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también a Bolivia, donde el diario El Correo titula: Sucre. La harina se vende hasta en 220 bolivianos el quintal. Abren hospital en que pueda llegar a atender hasta 36 mil pacientes. No ofrece detalles de cómo. La fotografía de portada sí es para el drama humanitario que se eleva en Ucrania. Chile. Bueno, pues a ver qué nos dice la prensa chilena. Así es. El diario El Día de Chile titula Obesidad, la otra pandemia que urge tratar en Chile. Además, menciona, ¿qué es la coronofobia? Expertas abordan trastorno ansioso que llegó con el virus. Bien, vamos ahora con la prensa de la República Dominicana. El diario Libre titula hoy, tenemos que planificarnos, llama Bisonó. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES analiza la tensión económica, la guerra entre Ucrania y Rusia, así como la inflación, provocación, ajustes, solicita que se apruebe la reforma a la ley de combustibles enviada al Congreso. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Vamos a ver qué nos dice. No sé si tenemos algo por ahí de Venezuela. Ana Luisa. Y así vamos cerrando el repaso de la prensa latinoamericana en el día de hoy. Así es, el diario Últimas Noticias de Venezuela titula Maduro, no permitiremos narcopolítica a la colombiana. Por otra parte, se titula también en el diario Últimas Noticias, Canciller pide acción internacional por masacres en Colombia. Muy bien, y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un avance de Latino Deportes. Más adelante estaremos, repito, con el desarrollo de toda la información deportiva. Ahora sí, efectivamente, Adolfo, y el avance de Latino Deportes en este lunes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos tremendos partidazos en el cierre de la jornada dominical de la jornada 27 de esta liga, y en donde el Atlético de Madrid logró vencer al durísimo Betis y ponerse en la cuarta posición de Champions. Lo mismo hizo el FC Barcelona, venciendo al Elche, eso sí, dentro de una inmensa polémica por un penalti que no se cobró. Y el Real Madrid, que cada vez es más líder, venciendo y goleando a la Real Sociedad. Continuamos con la París-Niza, donde ayer arrancó y está en el terreno llano. Esperemos a que llegue la montaña y Nairo Quintana sea protagonista. Por ahora, el protagonista es Primoz Roglic. Y en el Strade Bianchi, donde Tadej Pogačar ha demostrado la fortaleza de esta temporada. Eso sí, Alejandro Valverde fue segundo y demostró que a sus 42 años todavía le queda mucho que dar. Y Robert Moreno, que ha sido destituido como director técnico del Granada. Y la batalla campal que hubo en el fútbol mexicano, con 22 heridos y muchas complicaciones por la falta de seguridad de la policía. Y Novak Djokovic, que vuelve a hacer noticia al haber apoyado a un tenista ucraniano que está en la guerra. Y el gimnasta ruso, que ha exhibido en su pecho la Z de la victoria rusa. Y la espectacular presentación de la tenista colombiana María Camila Osorio en el torneo de Monterrey. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. El Café Mañanero. Disfrútalo. Llegó mi familia ya, está mi hermano aquí. Llegaron la gente que yo más quiero para bailar, para gozar. Llegó mi familia ya, están mis hermanos aquí. La gente que yo más quiero para bailar, para gozar. Oye, Gilbertito, mucha gente, mucha gente. Que entran todos. Thank you. la fiesta, María la de Buñuelo. Llegó mi familia ya, están mis hermanos aquí. La gente que yo más quiero para bailar, para gozar. Se juntaron dos hermanos y formaron tremendo rumbo. Está sabrosa la ocasión, por eso por ahí viene el mar. Llegó Canario, Pinto, Manuel, llegó Miranda. A los muchachos de la banda están listos para arrancar. Vamos a bailar, vamos a cantar. Como Tito Nieves canta, todo el mundo quiere venir pa' acá. ¿Dónde está? Oye, Tito, llegaron las jefas. Llegó Ale, llegó Yane. Oye, ¿y esa nena tan bella quién es? Ah, esa es mi sobrina, Leilani. Pero por ahí viene mi hermana, la bailadora, Lili. ¡Ay, esa la hija Lili! Mira, llegó Mal, llegó Javier, llegó Joel, llegó Mirani. Mira mi hermano, Pedro. Llegaron mis nietos, los salseros chiquitos. ¡La fiesta se llena! Y a Marco Evelyn. Mi hermana Diana está aquí. Oye, mi gente, esta comida no va a dar. Oye, por ahí viene Pedro Rivera. Y Mambo. ¡Camina, no! Y el Pompi llegó. Santa Rosa le dicen el caballero de la salsa aquí con toda la familia de la salsa, justamente. Colaboraciones como las de Tito Nieves. A Tito Nieves se le dicen el Pavarotti de la salsa. El Pavarotti de la salsa. Yo no sé, en el mundo de la salsa a cada quien le van colocando un calificativo, un apodo, ¿no? En función de lo que más le caracteriza. La gente que yo más quiero para bailar. Esta es una buena canción, La Familia, para toda la familia de la salsa. Decirles que estamos con el sabor. Hombre, que estamos con el sabor de los productos de JJ Foods, los alimentos del mundo. Presten mucha atención porque JJ Foods tiene una nueva nave en la periferia de Valencia, exactamente en el área metropolitana, en Ribarroja del Turia, allí en el polígono industrial El Oliveral, calle Y6.2. JJ Foods, alimentos del mundo que no falten en tu mesa. Oye, aquí, mucha gente, que entren todos. siempre con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Tienes que visitar Patacón Tostado, Ana Luisa, para que te comas un buen patacón. Ah, bueno, pero si lo prefieres, también una empanada al mejor estilo de Colombia, las empanadas de carne o un jugo de frutas tropicales. A mí que me traigan uno de papaya. Jorge, no he desayunado, por favor. Hablando de comida y comida, vamos a pedir un patacón tostado delivery. ¿Qué te parece? A domicilio, a nuestros amigos. A partir de las 9 de la mañana abre sus puertas de lunes a viernes. A partir de las 9 de la mañana, de manera que ya nos podemos acercar. Hoy que hace frío, por ejemplo, un chocolate caliente. Delicioso. Chocolate caliente, sí. Al mejor estilo colombiano, que le ponen leche. Muy rico. Muy rico. Se le puede acompañar también con un pan de bono, una arepa. Bueno, tantas delicias para compartir en Patacón Tostado. ¿Y dónde está Patacón Tostado? Pues en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, zona Plaza España. Eso es aquí mismo, Ana Luisa, sin salir de Valencia, en pleno centro de la ciudad. Muy cerca de Plaza España, el Patacón Tostado, delicioso. He ido varias veces y siempre he quedado más que satisfecha. Muy bien, ahí está la opinión. Y si uno mira justamente las opiniones en Google de Patacón Tostado, son unánimes. Reseñas. Buen servicio. Buenas reseñas. Llegó Ale, llegó Yane. Oye, ¿y esta nena tan bella quién es? Ah, esa es mi sobrina Leilani. Pero por ahí viene. Latinos 107.9. Dale, miénteme a lo que tú quieras. Bueno, continuamos en el Café Mañanero. Tenemos mucho para compartir todavía. Y está pendiente Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las redes sociales? Se lo vamos a contar inmediatamente. Anoche yo soy tu bebé. Antes de que llegue Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales, debo hacer un breve comentario sobre lo que pasó a propósito de música el fin de semana en esta ciudad. Bueno, estuvimos hablando con los humoristas que visitaron Valencia. Hablamos concretamente con el popular Don Hediondo. Sí. Y también con el gran Lucho Torres, amablemente nos atendieron. La entrevista, entre otras cosas, la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Sí, vamos a recordar algunos de esos apartes con Lucho Torres y Don Hediondo. Brasas y Calderos, a Jairo Barranquilla, a Adolfo Jiménez del Mar No Sino del Río. Eso, viejo corrompido. Y para todos los queridos oyentes, a Daniel, a Arsénico y para usted, Arsenio, hombre. Arsenio, es Arsenio. Es un honor estar aquí al lado de Luchito Torres, de Lucho Torres, para iniciar hoy, 4 de marzo, Dios mediante, nuestra gira Europa 2022. Y que le crezca. Muy bien. Bueno, pues nos traen un show de humor que representan principalmente dos regiones de Colombia. Este programa lo ven gente de todas partes, españoles, latinoamericanos, europeos, Don Hediondo. Y quisiera que nos hablara un poco acerca del humor colombiano. ¿Qué caracteriza al humor colombiano? Al humor colombiano lo caracteriza la chispa, el repentismo, el picantico. Es un humor distinto, distinto al europeo, al americano, al mexicano. Es un humor muy peculiar. Bueno, peculiar están mis primas que están... No hable de eso ahora, no, peculiar. Ay, madre, que yo me emocioné. Como dice él, somos ahí. Una respuesta espontánea, somos de esquina, de barrio, criados entre la gente, y por eso el humor encanta tanto, porque se ve reflejado la gente en el humorista. Bueno, ¿en qué consiste el show que nos presentan en el marco de esta gira? Bueno, el show de nosotros como tal es netamente cuenta chistes. Don Hediondo tiene un recorrido más grande, tiene un repertorio más... Usted la tiene más grande. No, vaya, ahorita hablamos. es como el reflejo de todos los colombianos, del humor de Latinoamérica en este show de esta noche. Por eso los invitamos a que usted llegue temprano, se ubique bien para que la pasemos mono. Bueno, Colombia es un país que se caracteriza por ser feliz. Recientemente tengo entendido que la firma Gallup publicó un estudio donde aparecía Colombia en el primer lugar como el país más feliz del mundo. ¿Qué rol juega el humor precisamente en esta felicidad, en la alegría que caracteriza a los colombianos? Pues hombre, Jorge, yo y querido Lucho y televidentes, yo pienso que el rol que juega el humor es un rol muy importante. ¿Por qué? Porque Colombia con humor, con alegría, con mamadera de gallo, le hace el quite, le hace la gambeta a los problemas. En Colombia, Colombia es una reunión de muchos problemas. Tenemos inseguridad, guerrilla, grupos paramilitares, Bacrín, de todo eso. Y sin embargo, con todo y eso, con desempleo, con pobreza, infortunadamente hay gente que no come las tres comidas diarias, pero con todo y eso, Colombia se escuda en el humor, se refugia en el humor. Porque sin humor, la verdad, no existiríamos, mi querido Jorge. Pero precisamente, don Gediondo, ¿cómo se explica que un país con tantos problemas como Colombia sea el más feliz del mundo? Precisamente por eso, porque le hacemos el quite, porque lo tomamos con gracia, lo tomamos con humor. Tú vas por la calle y un señor sonriendo, oye, ¿y por qué? No, me atracaron. ¿Cómo se explica que un país con tantos problemas de violencia, en fin, como Colombia, sea el más feliz del mundo? Bueno, yo creo que nosotros lo que hacemos es como la parte contraria. Nosotros, pasó, marita. Ahí te pensé que era una cana mía, marica. Mira, Colombia tiene miles de problemas, como dijo don Gediondo, y nosotros queremos. Es como el colchón, cuando te estás ahogando, es el colchón para que usted, primo, se olvide de todos los problemas. Tenemos problemas. Entonces, tenemos problemas de corrupción, problemas. Arajo, está romántico. Problemas político corrupto, que entre otras cosas, no sé, en Colombia sí no lo hay, eso no se ve en Colombia. No, en Colombia no hay. No, en Colombia no lo hay. Entonces, por eso Colombia es feliz, porque queremos hacerle la contrapropuesta a todos los problemas que tenemos. Bueno, ahí estaba una respuesta muy interesante. Colombia, de acuerdo con la encuesta de la firma Gallup, hace 2 meses exactamente, pues sorprendía, y no es sorpresa de verdad, porque ya en otras ocasiones también ha pasado que Colombia ha ocupado el primer lugar como el país más feliz del mundo. Hay unos indicadores que determinan esa posición. Y sorprende, sí, evidentemente, que a pesar de tener muchas dificultades, pues nada, le arrebata la alegría a los colombianos. Ahora, ser feliz es una decisión. Sí, hay una parte, yo creo, esta noticia me recuerda que Venezuela hace unos años también salió como el país más feliz del mundo, de hecho en el récord Guinness, en este libro famoso. Sí. Y bueno, resulta un poco insólito, pero yo creo que va también un poco con la resignación de la gente. La gente, yo creo que piensa, pues, aquí me quedo, este es mi país, aquí nací, aquí moriré, me toca ser feliz a como de lugar. Nadie me va a arrebatar la felicidad y los buenos momentos junto a sus seres queridos o junto a lo que el país le puede proporcionar, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. Colombia sí. y Venezuela somos hermanos en problemas, pero también hermanos en ver la vida un poco distinta. Bueno, estuviste también a propósito en un show donde estuvo presente un humorista venezolano este fin de semana. ¿Qué tal? Estuve en concreto en... Bueno, Chatein. No, Chacín. Chacín. Estuve Chacín. En el concierto de Jorge Luis Chacín. El concierto, perdón. Quien es un cantante venezolano, no, pero a propósito de humoristas venezolanos, hace unos meses sí que vino George Harris. Ah, George Harris. Quien es un gran humorista venezolano y lo vimos en Kinépolis, aquí en a las afueras de Valencia, un show maravilloso, además que hace alarde a la forma de ser del venezolano, el venezolano en el exterior y precisamente esa capacidad que tenemos de ver más el vaso medio lleno más que verlo medio vacío y bueno, en eso nos asemejamos a nuestros hermanos colombianos.

de un concierto, Gracie Rendón. Gracie Rendón. El caso es que la cosa ha ido bastante rápido, Ana Luisa, porque en corto tiempo ya ella está embarazada, está a punto de dar a luz, o dio a luz en estos días. Bueno, sí, efectivamente, Gracie se le ve mucho su pancita de embarazada, ya comparte su proceso en TikTok. Así es. Hace unos bailes maravillosos que me encanta, además es una chica hermosa. Y me gusta mucho su música y se ve de lo más linda con sus bailes tiktokers. Yo un día le pregunté a Ransel, ¿por qué Gracie Rendón no es la número uno de la música urbana? Porque atendiendo el criterio de algunos críticos, ya, Gracie Rendón canta bien, tiene un rostro espectacular, un cuerpo espectacular, artísticamente se expresa muy bien, porque ella de hecho ha sido actriz también, es actriz. Entonces lo tiene todo, sí, canta bien, es guapa, la música también llega a la gente. ¿Por qué no está, por ejemplo, en el nivel de Karol G? ¿No? La música a veces tiene sus cosas inexplicables, ¿no? Hay ese toque secreto, yo creo, ese golpe de suerte también. Y ¿suerte? ¿Tú crees que existe la suerte? Bueno, y también voy a ser un poco polémica quizá, pero triunfan muchas veces los artistas que dan de qué hablar, ¿no? Ajá. Para bien o para mal, que crean esa polémica, ese debate, que se viralizan por este tipo de acciones, y quizá Gracie no ha entrado en este toma y dame, ¿no? Sino se ha quedado con su arte, con su música y poco más. Así que a saber, que ojalá que la música le dé un triunfo y un éxito maravilloso más del que ya tiene, y que no le haga falta este tipo de polémicas en los que muchos artistas caen. Bueno, el caso es que presenta un trabajo discográfico. Este fin de semana lo presentó. Que se puede ver en Netflix y todo eso. Eso es lo que estoy viendo. No sabía yo, sí, eso, por lo menos. Cuéntanos, ya, a ver. Sí, la información que nos envían por acá, departamento de prensa de Gracie Rendón, es que después de los éxitos, Atentamente Amor, junto a May Bahía, bueno, pues ha presentado entonces esta producción discográfica. Con esta producción, que contiene como focus track el sencillo Tóxico, la cantante además celebra doble estreno. Por un lado, la salida de su disco, y por otro, el rol protagónico en la esperada serie juvenil Ritmo Salvaje de Netflix. Ah, bueno, pues aquí estaba leyendo tal cual me llegaba inmediatamente la noticia y compartiéndola con todos ustedes. Bien. Muchos éxitos entonces para Gracie Rendón con La Carta. Ahora que se generó el debate en Colombia con el tema de la despenalización del aborto hasta los 6 meses, y ya apareció en su estado, ¿no? Los 6 meses, lógicamente sentó posición con esa fotografía, y también por supuesto dio lugar a la polémica. Bueno, hay algo de polémica, pero quizá con sentido, ¿no? Se está manifestando sobre un hecho quizás sin hablar mucho, solamente mostrando su imagen con su barriguita de embarazada con 6 meses, pues ya dice todo, ¿no? Sobre un poco qué piensa ella sobre esta despenalización. ¿Cómo que dice el refrán? Una imagen vale más que más que mil palabras, ¿no? Efectivamente. Y eso fue lo que hizo Rendón en este caso. Por otra parte, bueno, May Bahía también es cantante, llevan la vida, ¿no? Gracie Rendón y May Bahía son pareja. Están demostrando que se puede también entre los artistas, ¿no? Y hasta tener familia. ¿Y por qué no? Bueno, pues, felicidades. Que nadie sepa de eso, lo hace más interesante. Lo sé, apaga el celular, que nadie nos moleste. Donde nadie nos encuentre, voy a llevarte. Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes, aunque juzgue la gente, somos amantes. Aunque pertenecemos a camas diferentes, ya no importa la gente. Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora. nosotros. Sé que suena un poco loco, pero contigo la paso bien. Yeah. Si me preguntan por qué lo hice. Continuamos compartiendo el café mañanero como más te gusta, el café mañanero. Y en breve tendremos también los comentarios de farándula que generalmente nos trae Ransel Lavata. Ya está por aquí tomando posición. Ransel, buenos días. Un anticipo, por favor. Buenos días, Jorge. Bueno, el fin de semana estuvo cargado de noticias, noticiones, cosas, cositas, muchas cosas. Por ejemplo, la alegría de J Balvin, ¿a qué se deberá esta alegría de J Balvin? Tendremos también lo que fue el estreno de otro nuevo sencillo, otra sacada del estadio por parte de Rosalía y de Tokisha. Bueno, se volvió a hablar de Anuel, al igual que de Kim Kardashian, Kanye West, entre otras celebridades. Bueno, a propósito de J Balvin, se ha seguido hablando fuertemente durante el fin de semana de la canción que le compuso René. René, el ex integrante de Calle 13. Y por ahí tenemos uno tercero que entró a opinar, Ricardo Montaner. A ver si te la encuentras y al mismo tiempo, pues, que Ransel nos comparta la alegría de J Balvin. Parece que no le están llegando los ataques, los cohetes de René. No, es que la cosa va por otro lado. Ya. Igual, si está feliz, es por otro motivo. No tiene nada que ver con esta canción, pero sí que me sumo a lo que acabas de decir. Muchísimas celebridades se han expuesto. Digo muchísimas porque Ricardo Montaner no fue el único. Ah, ya están escuchando. El chismoso de Alejandro Sanz también estuvo de por medio, claro. Es que no puede faltar cuando se habla mal de J Balvin. Claro, pero claro, no olvidemos que J Balvin también se metió con Alejandro Sanz hace unos años. Sí, claro. En un concurso de La Voz. Así que él ya ha dado de qué hablar esta disputa J Balvin Alejandro Sanz anteriormente. He de decir un dato curioso y es que el video de YouTube de Residente ya tiene en tan solo 3 días 42 millones de visualizaciones. Un dato asombroso para en tan solo 3 días haberlo conseguido, ¿no? Bueno, de esto vamos a hablar más adelante. De momento, una breve pausa y ya regresamos. Primera Liga de Fútbol 7, Castellar o Liberal. De marzo a junio, inscribe tu equipo. Últimas plazas, 653-1039-79. Castellar Stadium. Alquileres de F8 y F11 de lunes a domingo. Torneos de empresas, eventos, comida. Celebra tus cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tu asado. Castellar Stadium. Calle Alquiler Aznar 49, Castellar o Liberal. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Ahora, Carlos Angulo nos actualiza en las tendencias de las redes sociales. ¿De qué se habla a esta hora, Carlos? Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales está resonando el nombre del reconocido director Christopher Nolan, luego de que estén comparando la nueva versión del director Matt Reeves de The Batman, que se estrenó el pasado viernes en los cines de todo el mundo, protagonizada por Robert Pattinson, con la reconocida trilogía del Caballero de Ciudad Gótica, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale. Entre otras las noticias más importantes del día, autoridades ucranianas piden una zona de exclusión aérea y la OTAN se niega. Tanto el presidente Zelensky como el ministro de Exteriores de Kuleva han pedido la implementación de una zona de exclusión, una aérea, sobre el territorio ucraniano, lo que impediría ataques rusos. Sin embargo, por los momentos, la OTAN no contempla involucrarse con la medida y ha negado el envío de tropas a este país. Entre otro de las tendencias en los deportes, el Liverpool venció al West Ham 1 un gol por 0, mientras que Querétaro, con más de 936 mil tweets, está siendo comentado debido a la masacre que tuvo lugar, el paso de la violencia que se desató en el estadio La Corregidora en el Querétaro versus Atlas. Esto sucedió en la Liga Mexicana, donde se ocurrió una tragedia en lo sucedido del fútbol, estableciendo una pelea entre los hinchas radicales de ambos equipos que organizaron una coalición en el medio del partido durante el minuto 60 de este partido. Otra de las tendencias del día es el Mundial 2026, ya que diversos usuarios manifiestan su malestar en las redes sociales con respecto a que después de este tipo de implementaciones y de lo que sucedió en Querétaro, no podría considerarse a México como una de las tres sedes del Mundial de 2026 que está contemplado se celebre en Norteamérica, tomando a Canadá, Estados Unidos y México como las tres países sedes para este Mundial que ocurrirá dentro de los próximos 4 años. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Feliz Inicio de Semana, al igual que los fans envían felicitaciones al rapero Tyler, the Creator, el día de hoy por su cumpleaños. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Con un estilo único, Latinos 107.9 está buena. El Capín Mañanero es inmigración. Continuamos en el Café Mañanero. Bueno, estamos dando cuenta de la imagen que nos llega y que al mismo tiempo estamos compartiendo en las redes sociales. Llegó el primer autobús con refugiados ucranianos de la Fundación Juntos por la Vida. Fue esta madrugada. Repito, el primer autobús de los que ha organizado la Fundación Juntos por la Vida para traer a los que esperan que sean cientos de ucranianos que huyen de la guerra. Este primer convoy venía lleno de familias con vínculos con valencianos. Emoción, alegría, abrazos y muchas lágrimas han protagonizado el encuentro de niños, mujeres, mayores, con los valencianos que les esperaban con los brazos abiertos. Y bueno, bienvenidos los refugiados. Lógicamente, lamentable que en estos tiempos tenga que salir gente huyendo de su tierra debido a la invasión que han sufrido por parte de otro estado, un estado vecino. En este caso, el ruso. Comentaba este fin de semana con algunos amigos rusos y me cuentan que a veces la pasan mal, porque a veces encontrarse con un ruso o una persona rusa les pone en cara. Y es importante que también lo tengan. El pueblo ruso no tiene nada que ver con las decisiones que está tomando su presidente Vladimir Putin. Me decía una amiga que trabaja en una tienda que, bueno, incluso algunas amistades la tratan con cierto repalo, y eso que ya lleva años aquí en Valencia. De manera que también vamos a poner las cosas en su sitio. Los ciudadanos no tienen nada que ver con lo que haga el presidente Vladimir Putin. Digamos que también son víctimas de Putin. ¿Sí? No más, también conviene destacar las imágenes que nos llegan de Moscú, donde se cree que unas 2.500 personas ya habrían sido detenidas por protestar. Unas protestas que además son pacíficas. Sencillamente se ponen en una plaza diciendo que están en desacuerdo con la guerra. Pero como bueno, en Rusia no hay libertad de expresión, esas cosas no se pueden hacer. Por eso, pues, no, hay veces se sorprende que haya grupos políticos por acá que de alguna forma adquieran posiciones que beneficien a estos tiranos. Yo digo estos porque Vladimir Putin no es el único. Recordemos que al otro lado del Atlántico también tenemos dictaduras. Es el caso de Nicolás Maduro en Venezuela. Tenemos el caso de Daniel Ortega en Nicaragua. Lo de los Castros y sus secuaces ya es de vieja data en Cuba. Y bueno, hay por ahí también otros que rondando con esas ideas. ¿Sí? La amenaza continúa en el continente americano. Tenemos ya las 9:57 a.m. El Café Mañanero, a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un sitio donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Preste mucha atención, esta semana estamos celebrando el Día de la Mujer. Día de la Mujer. Se viene una programación muy importante en Restaurante Yacaré. Enlazando celebración del Día de la Mujer, las fallas y después el Día del Padre, ¿no?